noches con todos, con todas que se conectan en este momento a Desfase Insomne. Arrancamos un lunes más. ¿Qué más, Camilo? Tebo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Muy bien. Yo estoy medio maluquito de la garganta, te contaré. Sí, yo también, tengo que decir. Los dos, una carrasperita. La pequeña carrasperita del fin de semana. Fin de semana movido, por cierto. Un fin de semana que deja carraspera en la garganta. Mínimo va a dejar carraspera en la garganta. Pero estuvo igual interesante, estuvo divertido. Sí, estuvo divertido, y como este es un programa musical, recordamos que en la fiesta fueron los se reunió Malau a los 15 años. Claro, vi un video que habías posteado tú, claro. del reencuentro de Malau, donde el ¿cómo dice mi hermano? Tiene ahí un mensaje que dice como el homenajeado de la fiesta estaba en una situación pero deplorable. Claro, el bajista estaba un poco perdido en el tiempo. Estaba perdido en el tiempo, el bajista no sabíamos dónde estaba. Pero bueno, se pasó bonito, se hizo, o sea, se tocó Malau, estuvo la gente divertida. Se bailó, se gozó. Se bailó, hasta ahora me duelen los pies. Ajá, todo bien. Entonces, si ustedes también tuvieron un día, un fin de semana entretenido, me alegro muchísimo. Me alegro así, mucho. Nosotros también. Pero ahora ya es lunes, y el lunes de Desfase Insomne, y nos vamos con muy buena música. Estamos extrañando a la Gina y a la Ana, que igual por motivos de salud no pueden estar con nosotros. Exactamente, por motivos de salud no pudieron estar, pero la Ana, igual la Ana nos está siguiendo vía control remoto. Claro, nos monitorea. Exacto, nos monitorea en su casa y está igual ayudándose en redes. Entonces, así que, bueno, saludos al Valle de los Cuchillos, como siempre. Sí, exactamente, saludos al Valle de los Cuchillos. Y bueno, lo primero que comenzamos siempre, como siempre comenzamos después de Insomne con los estrenos. Hoy le tocó el turno a esta bandota, los Dead Cross, la canción Obedience School, que es el nuevo disco de ellos, y está bastante bueno. Ha salido ya en algunos avances en algunos portales web de música de hardcore, básicamente, como de este género, y de cada una de las pistas está más contagiosa y más bacana que la otra. O sea, que es un discazo que se espera. Ajá, por si acaso, Dead Cross es una banda conformada por el mítico Dave Lombardo. Dave Lombardo está en Asesino, está en Suicide, está en Misfits. También por Justin Pearson de Locust, de esta banda de Terror Bandota Noise, también, que es una bestia de banda, y de Retox. Michael Crane de Festival of Dead Deer. Y bueno, y el grandísimo Mike Patton, que también está con ellos, de Faith No More y de Tomahawk y de un montón de bandas más. Entonces, escuchen esta maravilla, escuchen a los Dead Cross, ya la Ana de Ley ya les va a postear. Y bueno, ese fue el primer estreno de la noche de Desfase Insomne, pero hay más cosas, ¿no? Sí, hoy tenemos bastantes estrenos, tenemos estrenos nacionales. De hecho, lo que se viene son 3 estrenos nacionales ahorita. De hecho, sí, son 3 estrenos nacionales. Pero además de los estrenos nacionales, que tenemos bastantes, que es bueno que tengamos estrenos nacionales, vamos a tener 2 especiales. Como aquí de Fede Insomne ponemos de todo como en botica, comenzamos con un buen hardcore, a lo bestia, embalado, pero también vamos a tener estos estrenos diferentes de otros géneros, y igual, vamos a tener 2 especiales también un poco diversos, digamos. Diversos entre sí, después hablamos de los especiales. Eso. Sí, yo también tengo un par de cositas que decir. Ajá, un par de cosas sobre los especiales, que después las vamos a hablar para que, porque igual yo creo que son cosas importantes que tienen que decir en... son como fechas importantes que tienen que de alguna forma rememorarse. Pero sigamos con los estrenos. Sí. Lo que tenemos ahorita es igual cambiando radicalmente de estilo y de género musical. Exactamente. El sábado anterior, este sábado, se dio el lanzamiento del disco de Toño Cepeda, ya el disco en solitario. Toño Cepeda, o sea, es conocido por... un gran bajista que ha pertenecido a varios proyectos musicales. De rock, de pop, de jazz. Ajá. Y ahora lanza ya su disco en solitario. Sí, lanza su disco en solitario. Espérate un ratito. El disco de Toño Cepeda, bueno, se llama Radio Reptil la canción. Le vamos a dar más información de esto, de este disco, después de escuchar la canción, ¿te parece? Escuchemos este tema de Radio Reptil. Agradecemos como siempre a la gente de Plan Arteria, que nos está permanentemente alimentando de información y de buena música. Sí, nos dio casi este disco, así como nos dijo, escuchen esta cosa, y nosotros estamos escuchándolo y nos puso. Sí, pues sí, entonces saludazos a la banda, el Darío. Y nada, vamos con esto, Radio Reptil a cargo de Toño Cepeda. Regresamos. Encontraron la fórmula para convertirte en máquina. Te dirán que es lógico que lo nuevo es el automata. Te darán a escoger entre vas libre. Descubrieron los límites, formas y amuletos de control. Engendraron bichos que nunca debieron nacer. Mientras lamen tus pies, muestran las mentiras en tu cara para que nunca las descubras. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Van a repetir la fórmula. Escribieron la historia de la somnolencia crónica. Si quieres despertar, amenazan con dioses de ira, de los que rompen las costillas. Estamos de regreso en Desfase Insomne. Lo que escuchábamos era Radio Reptil a cargo de Toño Cepeda. Estamos escuchando este tema que se desprende de su disco La Vida en el Espacio, que es lo acaba de sacar, está como fresquito, salió está el fresquito. Sábado, lo lanzaron. Ajá. En el Café Democrático hicieron el lanzamiento y les abrió Cometa Sucre, que es esta banda guayaquileña también que está pegando como full. Y que vamos a poner también. Y que también la vamos a escuchar esta noche. En todo caso, como les decíamos, Toño Cepeda ha participado de bandas como súper conocidas, como el bajista de Cancán, también bajista de Björn Borg y de la banda de Jazz Rarefaction. Nada, o sea, ha participado de un montón de proyectos y ahora está lanzando este disco que es como su disco en solista, que se llama La Vida en el Espacio, que es un proyecto interactivo que ocupa múltiples medios aparte del álbum homónimo, y está prohibido el lanzamiento de un videoclip con una estética tipo 8-bit, similar a la portada del disco, acompañado posteriormente de una instalación. Y una de las cosas importantes también de este disco es que fue producido en Quito por Ibis Files y después posteriormente mezclado en Nueva York por el brasilero Álvaro Alencar, que ganó 13 premios Grammy latinos. Mira. Y masterizado en Colombia por Camilo Silva, que también ganó premios Grammys con producciones que le hizo a Carlos Vives, ¿no? Premios latinos. Y este que escuchamos, el primer sencillo del álbum, Series Animadas, es un tema descrito por Toño Cepeda como un western cyberpunk. ¿Western cyberpunk? Mira tú. Ese man. Y va a estrenar un videoclip en los próximos días de este tema. Buenazo, una bestia. Ojalá le vaya bien. Hemos escuchado ya cosas que nos han pasado a gente de plena arteria y nos parece que es un muy buen disco. Muy bien. Y el sábado, como les decíamos, fue el lanzamiento de este disco. Y también los guayaquileños Cometa Sucre aprovecharon para hacer el lanzamiento de su disco en Quito. ¿Ellos les abrieron? Ellos abrieron, creo que hubo una banda más. Pero como que el plato fuerte era Cometa Sucre y Toño Cepeda. Ya. Pero claro, tú dices que este disco fue lanzado en el 2016. Pero como, o sea, querían lanzarlo también. O sea, querían más o menos también hacer un evento de lanzamiento aquí en Quito o algo así. Sí, este disco ya salió como a finales del año pasado, como en noviembre del año pasado, pero justo este sábado hicieron el lanzamiento en Quito, como que querían entrar ya a la escena quiteña también. Bacán. Este disco se llama Pastillas de Valor y tiene como influencias, no sé, tipo Zoé, Pearl Jam, Los Planetas, más ya. O menos así. Personalmente, a mí tengo que confesar que me gusta a full esta banda. ¿Ah, sí? Yo no les cachaba, pero me gusta un montón. Independientemente de lo que pueda decir la crítica o puedes decir tú. No, no, es que yo no he escuchado. Ahorita es la primera vez que voy a escuchar esta canción. Porque si había escuchado algunas otras cosas de Cometa Sucre, no me acuerdo muy bien cómo era. Pero esta canción en especial no la he escuchado. Y como llegó de una, si tú la pusiste como más o menos estreno, pues voy a escucharla ahorita. Escuchémoslo a ver qué opina toda nuestra audiencia. Ya, entonces vamos con esto. Vamos, este tema se llama Carretera, a cargo de Cometa Sucre desde Guayaquil. Chévere, regresamos. De regreso, escuchábamos del tema Carretera a cargo de los Cometa Sucre desde Guayaquil, escuchando. Este es parte de un EP que salió, no es un disco completo, pero es un EP y han salido como dos videoclips bastante bacanos de este disco. Ah, bacán. Pastillas de Valor. Pastillas de Valor. Ya. Entonces escúchenlo, cachan a Cometa Sucre. No sé qué tan, o sea, al menos entre mi círculo cercano no es una banda muy difundida. No es una banda difundida en realidad, es una banda así como medio desconocida. Pero tienen cosas muy bacanas, a mí me gusta bastante su propuesta musical. Chaveruco, me parece bien. Buenas. Y lo que se viene ahorita, lo recibimos hoy en el correo de Espacio Insomne. Ajá. Y se trata de un proyecto de este, es un rapero turco, es de Turquía, que hizo un disco que se llama Cross Border con colaboraciones con músicos de diferentes países, de 3 continentes y de 7 países, para ser exactos. Wow, ya. Y uno de ellos, aquí en Ecuador, lo hizo con 2B Bow, que es El David Landázuri de Dos Balas. Ah, uno de los sencillos de Dos Balas. Uno de los sencillos de Dos Balas. Ya. Entonces hicieron, hay este proyecto, desde el 2015 se está como que gestando, están haciendo todos los preparativos de este disco, y en el 2017 terminan de grabar, y ese disco, se, digamos, este tema, se lo produjo en el 2017 y salió hace un par de semanas, pero nos llegó recién. Para nosotros más o menos el rango de tiempo para decir que esto es un estreno o no es un estreno es de unas 3 semanas. Entonces, como estamos así súper eclécticos, como se diría. Eclectiquísimos. O sea, aquí está así, ahorita estamos poniendo como Dead Cross y después nos mandamos algunas otras cosas súper light. O sea, este programa está súper variado, pero entonces ya, pues para hacerle completamente variado, vamos con esto, es algo de hip hop. Ajá. Con este man que se llama Pause desde Turquía. Y es un feed con TV Bow del Ecuador. Y ni se imaginan lo que va a venir después. Pero bueno, ya, de una, nos vamos con este. Uno de los programas eclécticos. Y eso que nos decimos que somos eclécticos, uno de los programas más eclécticos de esta sin sol. Este sí está ya bastante variadito. Vamos con eso, el tema se llama Sal del Abismo. Regresamos. Y la venganza, y es que en el underground pocos inspiran confianza. Salí del lodo, búscate el modo, porque llegó solo a tierra de gigantes. Busca el motivo, se hace efectivo, justo trabajar, pulir de diamantes. Con voluntad, un guerrero elegante. Viajar, pagar las cuentas, reventar parlantes. Cuando vengo ya no está, cuando lo encuentro ya se va. Voy a hacerlo real, porque siempre se quedará acá. İmam ya da papaz Pausa da pay verir az ya da çok Ülkende insanlar aç ya da tok Bir yolunu bul doyurana oldu Bebo oskul yüzükte yoksul Bizden yoksul maç gibi bak Bana bir başım taştık dolaş Tardelen bu pompala pal Varsa bazı yarası kalasın Dansa kalkan kalçalar kırılsın Kapında yapsın eski sevgilin Kafasını yapsın alkolün silin Kaldır eli haykırı kafalar Çakır altına bakma gardına yakın Değilim montağına çetemle tanış Faili beni kafana tek atış Siksem yüklemle sen salimi Saçlarımla yarış yeni kendi Karıştır suçtan yok kaçış buna alış Pağmen gözlerin şahini Şahidin bunu nasıl sahibi Sabiri kalmadı sana dedim Bir gece masalının cadısını artır Saplamak için al elmasını ısır Prensesler atıklar gözleri kısır Yücelere vermezler cüzleri kısır Bir masal değil belki belki siyasal Masallarda bile çıkmaz sayısal Sayısı az halkın parası az Az kalan parayla mutlu edecek dans Bingo yanlış talim Bela bako Bela bako Bizim de o Estamos de regreso, Desfase Insomne, escuchábamos este tema, Salí del Abismo, que es un tema de este turco hip-hopero, Pause, es un feat con TV Bow de Dos Balas del Ecuador. Exactamente. Bueno, terminamos creo los estrenos, ¿no? Sí, esos eran los estrenos que teníamos, 3 estrenos nacionales, un internacional y bastante cambiados y diferentes. Sí, cambiadísimos y diferentes y diversos. Y ahora nos vamos con, vamos a tener dos especiales, extraños. O sea, a mí me gusta, para ser sincero, a mí me gusta más el segundo especial que el primer especial. A mí también, eso es algo lo que teníamos que decir al respecto. O sea, no podíamos dejar de hablar de lo que ha sido noticia y conmoción mundial. Que fue la muerte del frontman de Linkin Park. Ajá. ¿Cuándo Chester Bennington muere? ¿Cuándo fue que murió? La semana pasada. La semana pasada, sí. El 20 de julio. El 20 de julio, la semana pasada. Y la cuestión es que más allá de claro, de la cuestión musical, porque para ser sincero, creo que Esteban y yo coincidimos, no nos gusta Linkin Park. Sí, o sea, no es una banda que la hayamos escuchado, así como, no, o sea, pero... Sí, o sea, es algo que había que decir, Sí, vamos a poner una canción de ellos, pero un poco también para ver la noticia. A mí me parece que lo interesante también es la noticia que se ha desarrollado alrededor de esta muerte y que la conecta de alguna forma con la muerte de Chris Cornell, que también es un poco extraño esto. O sea, son muertes súper parecidas, en circunstancias muy parecidas los dos, además que en los últimos años desarrollaron una amistad súper fuerte, como que se hicieron súper amigos, como que Bennington era... hasta el padrino del hijo de Chris Cornell. Exactamente. Entonces como que desarrollaron una amistad súper fuerte y es súper raro que en cuestión de semanas los dos mueran en circunstancias súper parecidas. Los dos fueron encontrados colgados, bueno, Cornell en un hotel y Bennington en su casa, cerca de Los Ángeles. Además que Bennington muere el día del cumpleaños de Chris Cornell. Claro, entonces es como que parecería así como que tan intensa y fuerte la amistad. Pero luego han salido como que varias, o sea, una teoría que hay gente de la policía de Estados Unidos que está hablando como que son extrañas porque son muy parecidas las muertes. Uh-huh. Y se habla de toda esta, o sea, digamos, Chester Bennington hace algunos años reconoció y hizo público que de niño fue abusado sexualmente. Exactamente, fue abusado por su padrastro. Y además hay como dos cosas como que se conectan, que hay coincidencias porque... Chris Cornell tenía una fundación de apoyo a gente que había sufrido a abusos sexuales cuando eran niños, cuando eran menores. Y Chester Bennington lo ayudaba y empezó a ayudarlo dentro de esta fundación. Y después se dice que ellos tenían, yo no sé, yo no leí bien, o no sé si lo habré leído bien la noticia, pero que ellos tenían información o alguna cosa de casos de abusos sexuales a menores, pero dentro de la industria musical, de gente que estaba conectada con la industria musical. Sí, como que esta fundación que llevaban juntos, como entre Chris Cornell y Chester Bennington, era una fundación, por un lado, de apoyo a gente que había sufrido este tipo de violaciones y de sexuales cuando niños, pero además estaban llevando adelante una investigación y parece que iban a sacar a la luz una denuncia súper fuerte de gente de la industria del entretenimiento que estaba metido en esta... Estaba metido en una red. En esta red. Ajá, entonces, no sé. Como que las versiones van un poco por ahí, como que no fueron suicidios, sino fueron asesinatos. A pesar de que siguen siendo rumores, no hay nada confirmado, sí. Nadie se anima a decirlo públicamente. Son solo como artículos que se van filtrando y declaraciones de policía que se van como que filtrando. Ajá, que se filtran y bueno, sí, hay una cosa real, que es la policía... en el caso de Chester Bennington no tenía muy claro el móvil de suicidio, además que habían cosas que no cuadraban y decían que parecía que era una cuestión como medio manejada, ¿no? Sí, o sea, como que la escena del aparente suicidio estaba muy arreglada, o sea, parecía que se había arreglado esa escena. Exactamente, y con Chris Cornell, aunque se declaró que era un suicidio, todavía la familia de ellos no están muy de acuerdo con el veredicto final, ¿no? Con la decisión final o con lo que planteó la policía cuando en ese entonces. Entonces también hay cosas que no encajan todavía en estas dos muertes y también hay toda esta información que no sabemos bien. O sea, hay una fuente que habla de este tipo de cosas, pero no se confirma todavía muy bien este tipo de cosas y un poco esperar a ver cómo se van desarrollando las investigaciones para ver en qué termina todo esto. Claro, en todo caso, a pesar de que Linkin Park no haya sido de los predilectos de este programa, igual había que ponerlo. Es la primera vez que lo vamos a poner. Está bueno. Creo que en mi vida, porque ni en el carro lo siento, pero... No, yo sí creo que he escuchado una así en el carro. O sea, cuando suena ahí en una radioestación que le gusta mucho en esta ciudad. Ah, eso sí, pero eso lo pon, pero como arroz, pues ahí suena por un montón. Sí. Más o menos. En una de esas estaciones, men. Danielín, saludos a Daniel de Alesión Maestra, que está por aquí. Escuchan después de nosotros, va a también poner un montón de música más extrema, pero igual súper variada. O sea, extrema y variada al mismo tiempo. Está igual que nosotros, ni siquiera nos conversamos sobre el asunto, pero estamos en la misma línea. Y sí, variaditos, sí, los variaditos de Cuadra. Bueno, de la radio esa también. También es conocida. En todo caso, vamos con este tema de Linkin Park, a propósito de este tema que ha generado noticia a nivel mundial. Entonces, ¿nos vamos con cuál quieres irte de los dos, Teo? Presenta la que quieras. A ver, nos vamos a ver de Tim Marín, de Dopingüe, nos vamos con esta que dice New Divide. ¿Te parece? Vamos con eso, entonces, con New Divide a cargo de Linkin Park y volvemos. Regresamos. estábamos escuchando ese tema New Divide a cargo de Linkin Park por primera y única vez en Despacio Insomne. Mandamos saludos, nos están escuchando, saludos a la Gina y a la Ana que nos están oyendo, que están ayudando como siempre, esta vez virtualmente. Sí. También a la Carlera y a la Nemas, saludazos. Sí, la Nemas también, bueno, le posteamos el programa de Despacio Insomne y ya dijo, a ver, y se quedó ahí, pero sí, creo que nos está escuchando. Y la Carlera sí nos está escuchando, hasta tomó fotos y todo. Hasta está viendo, no solo está escuchando, sino está viendo. Porque pueden escucharnos a través de www.radiocce.com. Everybody, exactamente. ¿Y qué más? Nada, ahora presenta vos el segundo. Ah, no, pues yo pensé que tenía, había otra dirección, ¿o no? Ah, también, bueno, si es que quieren bajarse en su celular la aplicación y nos quieren escuchar en cualquier momento, desde cualquier lugar, pueden bajarse la aplicación que está en Play Store, que se llama Radio CCE HD. Sí. Audio y video. Audio y video, exactamente. Eso. Si nos pueden escuchar y nos pueden ver, así que pilas. Nos vamos con el siguiente especial. El siguiente especial tiene que ver con ¿es el nacimiento o la muerte? La muerte, pues amigo mío. Es la muerte de Amy Winehouse. Ajá. Y, no, y a mí personalmente si me hacían elegir en un especial yo hubiera puesto esto. Sí, porque, es que bueno ya. Ajá. Si uno habla como de diferentes ritmos y todo bien, pero Amy Winehouse es qué voz. A lo bestia, hermano. Es una gran voz y se cumplen 6 años de la muerte de Amy Winehouse. Tenía, ajá, 27 años. La edad de los ángeles malditos, la misma de Jimi Hendrix, Jim Morrison, Johnny Joplin, que han muerto a la edad de... Y de Cobain también, años. Porque Cobain también muere ahí a la misma edad. Ajá, exactamente. Y había un actor, bueno, ya voy a ver qué actor era, pero también estaba dentro del club este de los 27 años. Todas estas muertes así que se dieron de artistas famosos a los 27 años de edad. ¿Qué más? ¿Tienes algo más un poco de la vida de Amy Winehouse? Su última aparición en concierto fue un desastre. Tuvo lugar en Belgrado. Ella estaba totalmente borracha, completamente ida. Subió al escenario mientras tambaleaba y no lograba pronunciar bien lo que decía. Eso es lo que se dice. No logró cantar ni una nota de manera decente. Cerró la noche entre silbidos, humillación en el planeta gracias a las implacables imágenes de las redes sociales. Luego hubo la cancelación de su tour en Europa y el trágico prólogo de un final anunciado. Qué bestia. Pero un final lleno de drogas y de alcohol, ¿no? Porque Amy Winehouse era eso al final. Excesos. Excesos. Y al mismo tiempo de una voz prodigiosa. Yo puedo decirte, así que pueden haber como cantantes ahorita, estas cantantes de pop, así que tienen como diferentes tonalidades y que tú dices, ah, bueno, canta bien. Pero no una voz tan gran como la de Amy Winehouse, esta voz nasal que era súper potente al final de cuentas. Y además toda la nota bien soul que había alrededor de la man, porque no era cualquier artista de pop, era una man que... Se le metía el soul con fuerza. Y además que fue una carrera no muy larga. O sea, fue una carrera que tuvo 2 álbumes. Frank en el 2003, que marcaba un futuro prometedor. Y luego Back to Back en el 2006, que fue la que le lanzó al estrellato. Entonces no fue, uh-huh, una carrera súper grande. Y fue una subida, una escalada también súper rápida. Bestial. Yo me acuerdo un poco, ¿tú viste el documental que hicieron de Amy Winehouse? Sí. Que ganó el Oscar. Claro, es un documental que tiene un montón de información, o sea, archivos documentados de la vida de ella, y un poco esta relación que tenía con el papá, que era súper súper jodida, porque al final el papá se convirtió como en su manager, y manipulaba muchísimo la imagen de ella, ¿no? Y la vida de ella, al final de cuentas. Y eso creo que también generó un conflicto súper fuerte interno dentro de ella, y más, le metes drogas, le metes alcohol, y nos vemos, nos fuiste para otro lado. Y la canción que les tenemos ahorita se llama Back to Black. Y es la canción que da título al segundo disco, gozó de un gran éxito mundial, ayudó a que Amy ganara 5 de los 6 premios Grammy a los que fue nominada en el 2007, incluyendo Mejor Nuevo Artista, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Femenina de Pop y Mejor Álbum de Pop Vocal, con este Back to Black. Escuchemos eso y volvemos. Sí, escuchamos Back to Black, regresamos. Me. Estamos de regreso en Desfase Insomnio. Estamos escuchando algunos temas de Amy Winehouse, ya que se cumplen 6 años de su fallecimiento. Ah, 6 años de su fallecimiento. El 5 de diciembre salió a la venta el primer álbum póstumo de la cantante, Lioness Hidden Treasures, que contenía covers y canciones inéditas grabadas a partir del 2002. Previamente se había publicado un primer sencillo con el tema Body and Soul, a duelo con Tony Bennett. ¿Sí has visto eso? No, ese no he visto. Es buenísimo. Están en un estudio los dos. Yeah. Y ella canta a dúo con Tony Bennett esta canción. Y la canta así con un, pero con un alma loco, que la man termina yéndose y se va en llanto, creo. Creo que es esta, en la que se va así como lo abraza y dice como, hermano mío, cantar contigo es cantar con una leyenda. Porque claro, Tony Bennett es una maravilla. Este tema dice Body and Soul. Exactamente. Y el 18 de noviembre del 2011 llegó al público el segundo sencillo, Our Day Will Come. Que había sido grabado en el estudio en el año 2007. ¿Qué más tenemos? Que de este trabajo póstumo se vendieron en el Reino Unido 194 mil copias en su primera semana, mira tú. Que es la más grande ventas de la carrera de Amy Winehouse. Ya. También fue el cuarto álbum con mayor número de ventas en la primera semana en el 2011. Debutó en el primer puesto en los Estados Unidos. El álbum debutó en el puesto número 5 en la Billboard 200. Con 144 mil unidades vendidas. 144 mil unidades vendidas, pero en las primeras semanas seguramente va a ser una... Claro, es su más alta primera semana, digamos, en ventas en Estados Unidos. Después del lanzamiento del álbum, la canción Between the Sheets, que iba a permanecer en su tercero de estudio, sirvió para la difusión de un rumor que trataba sobre la posibilidad de la publicación de un segundo disco del mismo estilo. Pero bueno, se truncaron muchísimas de esas cosas porque... Bueno, ya saben más o menos cómo fue el desenlace trágico de Amy Winehouse. Nos vamos con algo de música. Ya casi para terminar el programa de Swiss Insomnia, vamos con... Vamos con otro temita de Amy Winehouse. Sí. Este tema se llama Fuck the Pumps. Y regresamos. Ya parte y final de Swiss. Ya regresamos para despedir nomás. Exactamente. Bye, eso es Fuck the Pumps a cargo de Amy Winehouse. When you walk in the bar and you dress like a star, rocking your heavy pump, and the man noticed you with your Gucci bag crew, can't tell who he's looking to, 'cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never miss a night, 'cause your dream in life is to be a foot. Looking for a man, what you end up with, one night stand. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning you're vague, he's on to the next, and you didn't even get no taste. Don't be too upset if they call you a scam, Parte final de Despacio Insomne en este pequeñísimo especial de Amy Winehouse, una de las grandes voces que ha dado el mundo de la música. Sí, exactamente, una de las grandes voces que dio el mundo de la música. Yo sí me acuerdo cuando llegó la noticia de que Amy Winehouse había muerto. Si fue hace 6 años nomás, pues ya... Es que hay cosas que ya no me acuerdo, loco. Que pierdo, sí. Fue como el fin de semana. Claro, se va, hermano, se va. Y después regresa así en unos flashbacks extrañísimos. Después regresa en forma de problemas. Claro, después regresa en forma de problemas. Pero bueno, problemas divertidos también al mismo tiempo. Sí, pero hasta si se murió hace 6 años... Sí, sí, te acuerdas, pues yo también me acuerdo. No, sí, claro. De ley, ¿cómo no nos vamos a acordar? Porque sí fue un acontecimiento, además de la forma en la que murió y todo, ¿no? Entonces, más allá de que, bueno, al final nosotros ponemos de todo, ha sido, y bueno, este programa aún fue súper ecléctico, pero sí queríamos como poner unas 2 o 3 canciones de Amy Winehouse, porque sí pensamos que de alguna u otra forma fue un artista diferente. O sea, fue una cosa que se fue por otro lado, que no era la típica artista pop, sino era otra cosa que tenía muchísima alma. Y muchísimo potencial y proyección. Exactamente. Entonces nada, con eso nos vamos a despedir. Les vamos a dejar con un tema que se llama The Girl from Ipanema. Ajá. Y nos vamos a despedir hasta el próximo lunes. Les dejamos con Aleación Maestra para que escuchen el buen metal extremo. Exactamente, nos vemos entonces próximo lunes, muchachada, chao. Chao, chao. Promocionales y